Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estamos. La gente de Alfredo Rosso Sí. se comunicó con nosotros, con nuestra agrupación, Sí. porque así como está la. Para que me fijo en el volumen, ahí está. Así como está la polémica, ¿no? Sobre el primer tema rock nacional: si Rebelde, si La Balsa. Sí. Bueno, hay una polémica. Porque así con todos los géneros tiene que haber un pionero, ¿no? Y Viste que es sí. así. Y nos llamó, yo soy el tecladista de Comando Suicida, Sí. y Alfredo No se está. escuchaba tanto el teclado la canción de cuando sea, pero bueno, Yo, yo te creo, yo te sí. creo. La cosa es que él quiere buscar el primer tema Skinhead en Argentina. Y dijimos, Claro. listo, Guacho Pulenta, listo. Y me dijo, no, no, no, no, dijo Alfredo, Claro. hay otros. Sí. Y parece que Macu Mazuka, Ah, mira. en el fin de los 70, hizo un primer tema Skinhead. Ah, mira. Cosa que está todo mal. Sí. Nosotros por sí siempre está todo mal, viste, que Sí, por sí, sí, más que esté sí. todo bien, estamos todo mal. Claro. Pero no, Sergito está. Lo tuvimos que internar porque ya es grande, entonces le bajó la presión. Dios, no, es bárbaro. Y entonces lo tuvimos que internar. Sí. Cuando se enteró, porque él ya estaba. Porque viste que él en el fondo le gusta lo reconozca. Entonces Y cuando dije, sí, bueno, claro. qué bueno que Alfredo, porque qué bueno que Sí. Alfredo está haciendo eso del primer Sí. tema Skinhead, que seguramente íbamos a figurar. Sí. Pues Y está haciendo un trabajo, Alfredo. La gente de Alfredo Rosso está la gente está haciendo. siendo pionero de cada género en Ah, pionero, así Argentina. se llama, pionero de cada género. Pionero de cada género, así se llama. Bien. Hay que leerlo así. Vos tenés que pedir la librería así. Sí. Y entonces viste que él estaba contento. Ya le Sí. había dicho a la familia todo. Bueno, va a Claro. salir un libro ahora donde. Yo soy el Y yo tuve que ser pionero. el encargado. Sí, Sergito, Uy. me llevo el libro. ¿Y cómo salí en la foto? Estoy con la trompa y Claro. la campera alfa. Claro. No, no, no. Está la banda de Macu Mira. Mazuka. Y se desmayó como medio como una novela italiana. Medio Sí. Fante. Se desmayó, lo tuvimos que llevar a Sí. Sergito. Claro. Y. Pero Y lo bueno. llevaron a una clínica skinhead, porque esto es Obviamente. como kosher, pero Exactamente, skinhead, exactamente, con la bandera argentina. ¿no? Claro, te O operan sea, con la sí. bandera argentina. O sea, está bien, vos podés decir campera alfa, doctor Martins, Sí. pero bueno, argentino. O Sí. sea, el día que Ombú haga buenos borcegos con punta de metal, vos sabés Sí. para qué, y campera cortita de aviador, ahí le compramos. Pero por ahora no, ropa de portero, no. Todas las enfermeras con Fred Perry, ¿no? Exactamente, rapada la nuca. Así Bien. que, bueno, no, el tema que te llamo a vos para ver Sí. si tenés la ubicación de Macu Mazuka. Sí, yo tengo. ¿Dónde vive? En esa Todo. época no se hacía llamar Macu Mazuka, sino que era Macu Mazorca. Mazor, claro, Porque era toda la temática era skinhead rosista. uf, los peores. Y él tiene un tema dedicado a Facundo que decía: ¿Y ahora de qué te la das? No te harás el tigre de los llanos. Que Che, bueno. tire de los llanos, Claro, vos vos no no te, tenés claro, sí. Este, que en Barranca ya como cobraste, ahora. Claro, era, sí. claro. Y bueno, y tenías, y esa, como esa, un montón de otros temas. Tiene un tema a Onganía que le hizo. No. Sabes que Sergito no estaba al tanto de esto y ahora lo Sí, queremos agarrar. Lo que pasa es que claro. viste que después con el club de Batman, Sí. me habían dicho que había mensajes Y neonazis. sí, claro, cuando Batman iba subiendo, que él tenía un piolín que iba subiendo los Batman por Claro, pero él me ahí. dice que en el club de banda, en el programa, él tiraba Sí. mensajes neonazis todo el tiempo. ¿Y qué querés con esto, Bati Boliviano? Damal. l'espace, l'espace d'un vertige qui se passe, l'espace d'une très mauvaise passe, l'espace d'un cœur qui boit la tasse. Elle m'a aimé l'espace de ses bras, elle m'a aimé l'espace d'un cri, elle m'a aimé l'espace d'une fois, elle m'a aimé l'espace d'un lit. Bienvenidos a Pimun Radio, este programa que nunca va a morir. Ah, mira vos. Ese es el nuevo lema. Sí. La bandera argentina. Está bien. Bien. ¿Con qué abríamos, Marquitos? Mira, abríamos con un viaje por el mundo, ¿no es cierto? Yo sí. Te invito a ir por el mundo. Como hacía Pángaro, tal vez Pángaro los primeros shows hacía, y ahora nos vamos a Roma, decía, claro. Y hacían un tema. Así que bueno, primero nos fuimos a Francia con Jacques Dutronc. Justo Francia. Sí, nos fuimos con Jacques Dutronc haciendo el espacio de un file, que no sé qué, si es hijo, familia, sí, o un filo, no sé. Sí. Y recién eran las adorables Look Blue, Go Purple de Nueva Zelanda. ¿Qué es eso? Después no lo puedo buscar eso. No. ¿Cómo es? ¿Adorables? No son adorables. Ah, ese es el adjetivo. ¿No conoces a las Look Blue, Go Purple? No, no lo conozco. ¿No? ¿Parece azul yendo hacia al violeta? Son de Frank. Te van a encantar, sí. Ah, mira. Haciendo Cactus Cat, el gato de cactus, sí, dedicado a Demóstenes, a ex Demóstenes, a Fantasio. Y son. Deben tener singles nada más, o tienen discos. No tienen discos y tuvieron mucho éxito. Y son es un grupo de chicas. Petróleo, es. Y son todas chicas. Sí, y son todas chicas muy copadas. El tema este. No, porque son así, los videos son muy divertidos. Mirá vos. Todos 80s y gente de Nueva Zelanda. Sí. Hay una. Salían de gira incluso eso es todo. Pero ellas salieron en una gira importante como teloneras de las bandas de ahí, de Flying Moon. Claro, sí. El punto es que. El tema este es lindo, pero los discos son un poco más. Hay una flauta traversa que molesta por momentos. Ah, flauta traversa. Pero bien. Es como las Raincoat con el violín, que está bueno, obviamente, sí, pero digo como que querían ponerle un tinte. Sí, estas por momentos pareciera ser como. ¿Pero son medias punkies? No. Ah. Por momentos parece Jefferson Airplane. Sí. En el sentido más. Como más psicodélico, así. Más airplane. Pero de golpe, claro, pero de golpe te aparecen con este tema que es un clásico del pop neozelandés de los 80. Perfecto. Bueno, Marquitos, tenemos de todo. Mira, hoy tenés vos más películas que yo, ¿eh? ¿Viste? Estuve viendo como mucha serie, porque seguí viendo Twin Peaks. Ah, yo no aparece, sé. Michael Cera aparece. Yo no seguí. Ese chanta aparece, vos lo bancás, yo no me lo banco. No, yo ya no lo banco más hace rato. Canchero. Después, yo creo que después de. ¿Qué hizo? No sé. Arrested Development estaba bien. A eso te gustaba a vos. A mí me gustaba Arrested. No, está bueno Arrested. Es medio quemacabeza, pero es lindo. No, él tiene una comedia muy divertida con Jack Black que hacen los dos de cavernícolas. Que no saben lo que es. Es un plato. No entiendo por qué. Bueno, no importa. No vamos a hablar de él. No estoy hablando de esa película. Es una porquería total. Entonces, claro, entre Twin Peaks y yo veo Better Call Saul. Sí. Que me encanta y cada vez te digo que me gusta más. Es una serie donde, como el tipo no tiene la presión de hacer rating, se ve, se quedó en un tono independiente, no es cero tribunera, y está muy buena, cada vez se pone mejor. Así bien. Que recomiendo Better Call Saul, que la pueden agarrar. No son muchas, creo que van 3 temporadas, pero son 10 capítulos por temporada. Bien. Así que viste serie o no viste nada. No, y vi eso, y vi mucho documental bajado de YouTube. Ajá. Porque yo estoy bajando con el JW los documentales de YouTube para ponerlos en mi disco rígido y verlos en la tele. Ah. Porque a la noche a veces, que no. Viste, a la noche, no, por ahí a veces estás como medio cansado y no querés leer subtítulos. Claro. Querés ver algo medio en español para. Y por eso es que la gente ve Tinelli. Que si te dormís, te dormís. Entonces me encanta ver. Documental de asesinos seriales, por ejemplo. Claro. Me encanta. Ahora me bajé el del payaso, ¿viste? El payaso. Sí. Ya lo vi como 5 veces. Pero los documentales que encontrás en YouTube no son todos en ese tono que es insufrible, que no pasa nada. A mediados de los 80. Que no te dicen nada. No, bueno, sí, hay cosas. Están tienen buenas. Tres un policía, datos. Un policía con bigote hablando diciendo. Tienen 3 datos y dura una hora y media. Que nunca lo íbamos a atrapar. Claro. Eso, no importa eso. Si no sabemos que lo atrapaste. Me encanta. Pues son muy, vi cosas terribles. Ajá. Y qué sociedad, por Dios. Pero estoy viendo muchas esas porquerías y me bajé también tipo La cárcel más peligrosa, todos esos me bajé. Ajá. Para ver mucho asesino serial, que me encanta. Sí. Y mucho también de Charles Manson me bajé. Estoy en esa. Bueno. Vi un capítulo, creo, no sé si hablé. ¿Podés leerte el libro que estuvo de moda el año pasado de la chica esta que escribió un libro sobre las chicas del clan Manson? Bueno, el muerto este, porque es un muerto, el de X-Files. Chris Cornell, sí. Sí, el de X-Files, ¿cómo se llama este tarado? No merece ser Mulder. Bueno, Mulder, sí, Duchovny. Ese. Hizo una serie, se llama Aquarius, sí, que es basada como en la época de los 60 y como que él está en contra del clan Manson. O sea, claro, un rati que quiere descubrir. Vi un medio capítulo, todo modelo. También eran medias lindas las chicas de Clan Manson, sí, así, pero todos estos son todos modelos. Y Charles Manson, que Charles Manson era un petizo. Sí, claro. Era un petizo chapullero. Sí, ahí sí aparece tipo un canchero para. Bueno, claro. Y no, viste, como nadie lo toma el tema con. Es que es difícil, pero lo mejor es ver las entrevistas de él, que está muy loco, está muy bueno eso. Viste que le dicen, ¿y usted qué dice? ¿Qué opina de eso? Se para y empieza a hacer caras, a hacer tomas de carácter. Pero está muy bueno porque es un chabón que leyó un montón de satanismo, entonces conoce a todo. Y le decían, se lo conozco. Hablando de un satanista, dice, yo se lo conozco. Como claro. Y como que de repente. Está en la interna del satanismo. Claro, empezaba a hablar y a hablar. Decía, yo, Sato, lo que conozco, mataron gente, pero eso, como así. Claro. Y así que lo mejor es verlo a él, y nada más. Pero me agarró como un revival del Clan Manson. Y de toda la locura de las muertes que hubo antes y después. Porque viste que al otro día de Sharon Tate hubo un asesinato a una pareja también en el mismo barrio de Plata. Y Helter Skelter y Pick también. Ah, mirá. No fue solamente el de Sharon Tate. Y eso es. Ahí lo tiro un poco abajo. Es como Smokey Robinson cuando hace un cover de los Beatles que tira abajo los discos. Claro. El Helter Skelter. Sí. No está a la altura, Manson. Y tenías que haber puesto una frase más oscura. Más. ¿Cómo qué? Y, pero Helter Skelter. Los Beatles ya te tiran 10 puntos abajo. Tiene que ser más. No sé, un poeta loco, una frase de algún tipo así, ¿no? Y no le hubiesen dado tanta bola. Sí, qué sé yo. Pero si no poner una directamente de Ricky Martin. Claro, o si no una muy, muy comercial de la época. Claro. Tipo una de Johnny Mathis, Wonderful Wonderful. Sí, que ponga ahí. Pero sí, Helter Skelter, sí, ¿por qué? ¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Yo no te pido la luna. Claro. Claro, sí. Tan solo quiero matarte. Claro. Le cambia para le que cambia le quede, para que quede bien. Para que quede. Sí. Pero bueno, así que estuve en eso. Y también otra cosa que tira abajo es que una de las chicas de Sharon Tate, que mataron a Sharon Tate, era Kasabian, y la banda se puso Kasabian por la mina. Claro. Así también no estás a la altura de una asesina. Mirate lo que sos. ¿Para asesino o asesinada? Asesina. Ah. No, asesinado no. Claro. Y bueno, lo pasa, claro, empezás a ver todos los nombres, todos son nombres de banda, nombres de algo así. Sí. Y después, bueno, a raíz de eso, me bajé un pack, yo ya los tenía, pero los tenía en mala calidad, ahora salieron en buena calidad, los de Kenny Danger, ¿viste? Los cortos. Sí. Que hay algunos increíbles, o sea, no los clásicos, Scorpio Rising y el otro clásico también, satánico también, eso no, pero hay unos viejos, porque el pack está todo. Unos colores muy buenos. Uh-huh. Y está vivo. Yo digo. Estuvo en Mar del Plata, que diré. Pero. Sí, pero ¿hace cuánto? Y hace. No, yo me acuerdo con la respectiva. Yo no estaba, pero. 8 o 10 años claro, estuvo en el Festival de Mar del o Plata. Más. Porque no fue la. Era antes que estaba Conde, seguro. Fue cuando vino Conde. Cuando vino Ferrara. Cuando estuvo en Ferrara. Claro. Terrible Ferrara. Sí. Y el otro. Pero no, a mí lo que me impresiona es que esté vivo. Sí. Con un tipo que tiene 90 años casi, el chabón. Sí. Con toda la vida esa y está vivo. Y bueno. Zarpado. No, ahí digo que el cuerpo es el cuerpo, ¿no? Te toca y te toca. Te toca y te toca. El diablo a él no lo quiere llevar, sí. Claramente. Así que bueno, pero recomiendo porque están. Ahora están en mejor calidad y está re bueno para mirarlos. Viste que encima son todos así. También, una cosa que tira abajo, que Scorpio Rising y la otra, ¿cuál era? No me acuerdo el nombre de la otra que es muy conocida. Bueno, si te preocupa tanto. Lucifer Rising. Claro, pero Scorpio Rising no era. Y Lucifer. Bueno, no importa. La música Jimmy Page. No. Es como que también. Pero no era porque... Toda una estética, todo. Está bien que la época. Esa época y además que. Acordate que el de Zeppelin supuestamente eran satanistas. Satanistas de Cris Morena, pero bueno. Hoy entendemos, gracias a Cris Morena, que en un capítulo nos contó. Que todos los símbolos que ponía el Zeppelin, todo cotillón. Es todo cotillón. Claro, satanismo de cotillón. Sí, es como así que siempre, cada generación tuvo su satanista de cotillón. Sí. ¿No? Tuvo Marilyn Manson. Ahora están esos ghosts, viste, se hacen los medios. Pero nada. No los conozco, por suerte. Yo de foto. La foto, ojo, no está mal, porque sale como de papa diabólico el tipo. Pero es todo medio new metal, que no sé. No quiero decir, pero no. No. Bueno, Marquitos. Este es el segmento dos viejos hablando. Dos viejos como tiene que ser. Es preferible que haya dos viejos reales y no dos viejos que hablando de las pendejas, todo como la radio actual. Es verdad. Así que hablando de que yo vine a la fiesta ochentosa, Votá si querés la que por Dios. Bueno, la fiesta ochentosa. ¿Te acordás cuando vino Scorpio? Sí, yo me acuerdo. Viento de cambio, ese, cómo chapamos con ese, cómo robamos con ese. Así, eso lo pones ahora y está eso. Es horrible. Date cuenta, vos como oyente de Pink Moon tenés que lograr que esta llama no se apague. Dejate de joder. Pero igual los oyentes de Pink Moon piden que hagamos el programa, nosotros tenemos que lograr eso. Una cosa, subo. El otro día me reclamaron un Pink Moon nuevo porque tengo a alguien que escucha Pink Moon cuando sale a correr. Y corre el tiempo exacto que dura el programa. Con el tema de final ahora. Sí. El tiempo exacto que dura el programa es lo que corre. Escúchame, viste que subimos el cassette de Juana la Loca. Sí. Era algo que el mundo de Juana la Loca no lo tenía. Claro. De hecho, no estaba digitalizado nada. Ajá. Lo subo y a las 4 días aparece en YouTube con el cassette entero. Sí. Vos podés creer que no puso Pingú. Y todo el mundo, genio, que subiste esto, el chabón no dice nada. Denuncialo. No voy a denunciar eso, no volvés. Tampoco es para hacer tanta bandera. Pero digo, ¿qué le cuesta? Si te están diciendo genio, esto que subiste todo. No hiciste nada, lo pusiste a YouTube nada. Y bueno. En cambio, Rosco, muy bien, que subió ese, pues yo me enteré por Rosco. Y dijo, esto fue una cosa que subieron los Juan Carlos Pingún. Bien. Muy bien, Rosco. Sí, igual yo quiero aclarar de que yo no tuve nada que ver con esa digitalización. Es lo que yo lo puse bien claro ahí. No es que estamos subiendo el álbum perdido. Pero bueno, no estaba. A mí como que no. También sirve para bajar mitos o subir mitos. ¿No? O sea, mira. Acá faltan cosas y sobran cosas. Faltan cosas y sobran cosas. No, pero por ejemplo, hay mucha gente que Juana Loca, eran muy darks. Mira que yo viste como así cantaba. Y entonces que en 2 años después eran sónicos ya. También está bueno ver eso. Y después eran. Después era Britpop. Café Aspirina también. Y después Britpop y después single de Café Aspirina, claro. Así que bueno, Marcos, vamos a un bloque. Bueno, dale. The little juvenile criminal, 2 kids about to put blades to my throat. They like my code and ask me what I'm gonna do for that. Give it up, you don't believe that. So I threw on my hood, pulled out the banger, swung it at the kids, they put me in danger. They put away them blades and said, why you gotta be like that? Cause you get a little ox and don't know how to act. Now I got props and I'm running shit. And when it comes to phone time, you don't get none of it. So sit back and just chill before you make a little nigga have to get ill. Only got a month left, so I gotta be on my best. But yet it's still hurt, niggas wanna put me to the test. So I wow with a blade and a cooling smile. Let the juvenile catch up for a sec. Damn, I wish I could put my hands on a nice fat tech and blow a nigga to Babylon. But if you don't got a knuckle game, that's a damn shame. Nigga, I feel for they got you washing drawers, but I refuse, cause I got nothing to lose. Props I gotta earn, plus I gotta pay my dues. So in the meantime, I got an ox in my pocket. They got me locked to spot it. Locked down, they got me locked down. Damn, down, locked down. They got me locked down. Damn, they got me locked down. Sportfit and JV's worse than Rikers. Adolescents at war, hardcore. With the criminal mind, did you announce the real little nigga step out of the pals? And I'm not taking no shots while I'm up here. Spit them up, gem stars, but ain't no scars here. Protective custody's got mines, no type of help. I'm in here for self, and so I got locked up on a one and two. On the bus, catch a beef with mad crews. Run my shoes, fuck that, I'm going out, kid. But not too buck wild, cause I gotta finish my bit full time. Call my peoples up from the bridge. Here, it takes a lot of heart to live behind bars. Child correction, trapped in the buck wild on East section. They got me smoking the death sticks. Niggas got me fighting for my life. Your shit is real. Shorty killer man got locked down. You want a buck 60? You better back down. On the streets of hood, but in here you're up to no damn good. Nigga, I wish you would try to take mines and try to shank mine. Shorty corrupt, there's no stopping me even in jail. I tear shit up, and when I get out, it's gonna get worse. The devil in the flesh, I'm putting hammers on the hearse. So while I'm in here, don't forget my name. Ain't shit changed, I'm still the motherfucking same. I didn't bitch up when I got here. Self-rep, I got shit locked here. One more month, I'm going uptown to the big pen. And I'ma still win, cause jail is my life and I like it here. Ain't no rules, you can do what you like in here. Jailhouse blues, I miss the ghetto. COs think they're 5-0s with no heat. So what am I to do when they step? Put them in check and throw hands with a redneck. And now I got a little crew to watch my back. Punch time comes, huh? You ain't getting none of that. Cause I got shit sewn up real tight. Not one bit of fright while I'm locked and sparfing. Locked down, they got me locked down. Damn, they got me locked down. Locked down, they got me locked down. Damn, they got me locked down. Locked down, they got me locked down. Damn, they got me locked down. Triple stick, smoke down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down nose. Blood all on my leg, I wipe that shit up to my fucking head. Caught them trees and sleeping, but them bust up bitches dead. Peace out to my niggas, Tim and Killer, them my roadies. My mama said it'd be day like this, but my daddy never told me. And that's why I'm a hard leg, twisting on my dreads. I'm scared a nigga dead, it's in my fucking head. Thinking I would hesitate and wait to buck your bitches down. Read up all my D's, niggas ain't no damn hologram. But I'm clicking with that quickness like a sickness from the triple C. Drop your win in a splunder, cut you up like Jeffrey Thomas, bitch. Really, I could curly spot a nigga trying to flex against a motherfucker. Take you, get some up in your neck. And when you see the Costa nigga, it's a fucking red rum. Run, run, run, before I leave your damn body. Yeah, it's Costa niggas, motherfucker. Like, send this shit out to my motherfucking niggas I kick with over in North Memphis, South Memphis. To all my motherfucking niggas I kick with at Northside, the real motherfuckers. Y en Pink Moon Radio pasaba una necrológica. Primero era Mobb Deep haciendo Looked in Spofford, del primer disco de Mobb Deep, que ahora esta semana murió uno de ellos. Sí. Y después eran los 666 Mafia haciendo Ahora estoy realmente loco. Realmente loco. No, antes había mentido. No, I'm really, really high. Really, te lo dice dos veces. Por si no quedan dudas. Claro, antes no. Y es, me encanta, porque 36 Mafia, que toda esa onda de rap sureño que a mí me encanta, que es lento, esto es ya del 93 y ya hacían ese rap, que ahora el trap es un derivado directo de esto, te das cuenta. Sí, yo me doy cuenta enseguida. No, te das cuenta por el tempo y todo. Y estos ya estaban con el jarabe ese y toda la locura del slow, del coso, así que una locura. Y el que se murió de Mobb Deep era... Se llamaba Prodigy. Era claro, se llamaba Prodigy. Es muy gracioso porque dice, se murió Prodigy y yo pensé que se había muerto Prodigy. Sí. Entonces, pero este no es Prodigy. No, pero Prodigy tampoco es Prodigy, era una banda. O qué mal, que está. Sí, pero yo me imagino, para mí Prodigy era el boludo que cantaba. Era el de Fire Fight. Y entonces después digo, claro, pero ¿por qué? Con tantos nombres, ¿no? Que tienen los idiomas. Prodigy. Sí. Bueno, bueno. Se murió de viejo, me imagino, ya a esta altura. ¿Qué? No, se murió en Las Vegas con 40 y pico de años. Así, viste, como que. Era joven. Y estos de hip hop, Marcos, son de la camada segunda, 95, 94, no es de 80. Bueno, ya pasaron 94. 20, sí, no, 20 sí. años, 30 años. Tenían 15 años, eran re pulenta. Está bien. Hablando de eso, hay un video muy bueno ahora de uno que se llama El Doctor. El tema 30.000 pesos se llama. Sí. Mírenlo. Es también, es gangsta rap argentino. Y están saliendo unas cosas muy buenas, de todo. Visualmente, y son obviamente a mucha gente no le va a gustar, le va a pasar ofensivo, pero por lo menos es como una cara, como por lo pronto fresca, ¿no? La piel, las letras son, yo ni rima a veces, todo, pero son como cuando salió Fuerte Apache, que decís, bueno, por lo menos algo, no tan pose, digamos, cero pose, este es un rollorcito muy bueno, así que y muy divertido. Marcos, sí. ¿Por dónde querés irte? A donde vos quieras, yo voy. Donde quiera. Yo estoy viendo unas películas, si querés te hablo de las películas. Esta, la primera que quiero hablar es de una película que es como un hit. Son esas películas que cuando yo era chico veía en los carteles. Viste que hay como películas que se ve que pegaron como mucha publicidad o mucha cosa, pero que no las vimos. Claro, sí, ¿no? Sí. Y estoy hablando de Vivir y Morir en Los Ángeles. Y Mila. Cuando, ¿no?, Los Ángeles era trendy. Claro, sí. Que es de 1985, ¿no? 85. Sí. Yo tenía 12 años, me imagino que ¿El Diego estaba en Argentino Junior o no? No, Diego ya estaba en Nápoles. Ya está en Nápoles, ¿no? Y si en el 86 mete el gol con la mano. ¿Pero después del Mundial no se fue a Nápoles? No. Yo estaba en Nápoles cuando metió el gol con la mano. Mirá vos. Estoy casi seguro de eso, te diría, porque él sale campeón con Boca en el 81. Ahí se va a Barcelona. En Barcelona está un año nada más. Claro. O uno o dos años como mucho. ¿No se fue a Sevilla en también? No, eso fue mucho ya más, en el 90 y pico. Ah. Con Bilardo y Zucker. Bueno, no importa. La cuestión es que vivir y morir en Los Ángeles, ¿no? Sí. De William Friedkin. Sí, capo. William Friedkin. Yo lo quiero mucho. Supuestamente es un capo. Supuestamente, ¿por qué? 7.3, Marco. Sí, guarda. Sí, 7.3. Sí, 7.3. Sí. Yo la única chance que le puedo dar a esta película de pensar de que es una película bien considerada, sí, tiene dos trampas para ser bien considerada. Dos. Una, el director, que ya era muy consagrado, sí, trabaja un Willem Dafoe jovencito, sí, ¿no? Y un Turturro también. Turturro, sí. Jovencito. Y quizás, no estoy diciendo, quizás por ser una película de Hollywood y demás, es como dura, ¿viste? Como que el policía, bueno, epa, no es tan bueno. Una cosa así. Sí, pero, o sea, pero no te gustó, no importa. No, no me gustó. No me gustó, pero me pareció como muy llena de clichés de los 80. Sí. Pero bueno, es una película de los 80, pero cuando hacen los clichés de los 80 ahora. Este. Hay un desnudo frontal masculino, cosa que es rara también desde ese momento. Pero es todo, viste, la mina y falta, viste, Colbert. Sí. Y después, hay una, no pasa nada, una persecución que dura como, creo que si la película dura 1 hora y media, la persecución dura 2 horas 30. Sí, hay gente que puede hacer persecución. Igual él es el de... Contacto en Francia, bueno, es muy loco eso. Y bueno, y hace la misma de Contacto en Francia, que le gusta esa, viste, que va de perseguirse por abajo de donde va el tren. Pero 15 años después la hace, claro. Sí, me parece que es como que... Esta es la banda que tuvo un hit y te vuelve a hacer el hit de vuelta. Adaptado a los 80 y Los Ángeles. Sí, y no sé, a mí me pareció bastante mala, el guión bastante malo. Y la forma de que está filmada es muy... No te sorprende en lo más mínimo. Pero vos tendrías que ver, porque yo hablé acá y tres que son himnos. Bueno, El Exorcista, la verdad. El Contrato Francia también. Pero Sorcerer y Cruising, la de Al Pacino, que se mete infiltrado en el mundo gay para poner un asesino. Sí. Es increíble también. Y parece como de un director que sale, digamos. Así que tampoco lo ayuda que el protagonista, los dos policías protagonistas son de madera total, o sea, quesos. Hay uno que actúa. ¿Cómo Willem Dafoe, queso, estás diciendo? No, Willem Dafoe es como si fuera un, es como un pintor, es un falsificador, pero además es pintor. De verdad, pintor. A mí me hizo acordar mucho a El Oro y el Barro en ese punto. Qué bueno, porque el tipo vive en un loft, es pintor, y es Willem Dafoe. Pero el policía este, fíjate, que es uno que actuaba en Mad About You o en una de esas. Sí. Bueno, ahí justo está con el gozo, pero parece bueno. Parece. Pero no, son malísimos. Mucho beso con persiana americana. Sí, por eso. Mucha persiana americana, beso. Bueno, otra. No te gustó. Vivir y morir en Los Ángeles a la mierda. No, le bajo el pulgar. Muy bien. Y tiro la cadena. Me encanta. ¿Te digo otra? Sí. Bien, haceme música de... ¿De qué? ¿Comedia? ¿O de qué? ¿Comedia? Mira, a vos que te gusta mucho IMDb, la catalogan como aventura, comedia y horror. 6.6, sí, yo la tengo bajada, no la vi todavía. Bien, Incidente en el Lago Ness, sí. 2004. Sí. Es un falso documental, que es un género que... se vino abajo de forma estrepitosa, sí, por el abuso del falso documental. Lo malo del falso documental es cuando ya es falso documental de entrada y ya, sí, lo mirás y sí, que es lo que pasa acá, sí. Pero tiene, o sea, esto es supuestamente están haciendo un documental sobre la vida de Herzog, ¿no? Sí. Y en un momento a Herzog le preguntan, ¿y en qué proyecto estás? Y ahora nos vamos a ir a Escocia a filmar un documental sobre el lago Ness, sobre el monstruo del lago Ness. Sí. Y Herzog es Herzog todo el tiempo diciendo, claro, a mí lo que más me interesa del documental no es el monster, no es el monster, es la creencia en el monster, dice, ¿no? Y bueno, y muestran la casa de Herzog en Los Ángeles, que viene a comer el de la mosca, y están todos ahí comiendo, todo bien, y después se van a Escocia. El punto es que, bueno, y en Escocia empiezan a pasar cosas, ¿no? Con este documental que están haciendo, el documental dentro del documental. Sí. La cosa es que tienen momentos muy divertidos, que me reí mucho, y después me di cuenta de, claro, a mí, vos sabés que a mí me gustó mucho The Office. Sí, no la inglesa. No, podría ver la inglesa hoy en día, ya no le tengo tanta bronca, pero a mí me gustó mucho la de Office Yankee. Sí. Y en realidad me di cuenta que la forma de filmar como un documental, sí, para la comedia está muy buena en algunas cosas. Claro, bueno, pero eso ya no es falso documental, es comedia. Es una comedia con un formato de documental. Sí, es verdad. Es eso. Sí, sí, sí. Y de hecho es eso. Pero es una excusita. Sí. No es un falso documental como quien. No. Es algo igual que queda muy viejo en algunas cosas, desde el 2004. Sí. Pero por ejemplo, hacen todo el tiempo chistes con Fitzcarraldo, que es muy gracioso. Ah, está bueno eso. Entonces, ponele una sola cosa que me voy a contar, es se enoja Herzog porque de golpe el cameraman y el director de fotografía y el del sonidista se le fueron. Sí. Entonces le dice al productor, escúchame, ¿dónde están? No están. Ah, entonces yo tengo que manejar el sonido y tengo que manejar el coso. Sí. Esta es la peor producción en la que estuve, y se baja del barco, que está parado en el muelle. Es la peor producción en la que estuve, y eso que estuve en producciones muy falas, y se va. Y cuando se está bajando, el tipo dice por lo bajo, por lo menos no estamos pasando un barco por arriba de una montaña. Y Herzog de abajo dice, ¿qué dijiste? No, nada. Y tiene esos chistes, que es raro, porque Herzog tomándose el pelo a sí mismo. Claro. Y se toma mucho el pelo a sí mismo. Qué grande. Bien. Es muy divertida. Bueno, o sea, es divertida ahí, porque está Herzog en el medio. Si no, no sé si estaría tan bien. Sí, Pero bueno, eso. Y bueno, nada, eso. Bueno, Marquito, yo tengo... O sea, pulgares arriba. Bien. Pulgares arriba, ¿eh? Pulgares arriba y un pulgar abajo. Yo tengo, mira, un pulgar abajo de un clásico. Me gusta tirar abajo clásicos, ¿no? Muy bien. Me vi de Stuntman. Sí. Laito Criterion y todo. De Richard Rush. Rush. Sí. Che banda raya. Sí. Mucha guita y nada, solamente guita. Una cosa que empieza como que va a pasar algo. Me hizo acordar justamente esta semana, recordé de The Fury de Brian De Palma, que es la peor peli. Uh-huh. Porque la peor peli, más que nada, porque en los 70 eran todos golazos y en eso hace eso, que es la que explota Cazabet. Sí. Y tiene algo parecido en el sentido que empieza, vamos, que los árabes, los helicópteros por acá, explosiones, todo, pero no pasa nada. Y De Palma lo dijo en el documental: no, esa es mal. Es mal, me encanta que es la peor, que como dicen, la peor. Pero esta tiene 7.2 está como catalogada como un clásico. Y es sobre un doble. Un doble de acción. Sobreactúa mucho, sí, que en realidad lo agarra. Un director tiene una posición con un tipo que agarra, y en el medio hay como una especie de... Hay una escena donde muere uno, parece que lo agarra este doble, que no era doble, está escapándose de la ley, y lo mete como diciendo, bueno, vos mientras filmás no te puede agarrar la policía. Pero todo una cosa, los amoríos, denso, 20.000 extras, todo, ¿sí? Nada, un embole. Un embole, lo vi en tres partes, creo, y así todo. Un embole, y la borré. Cosa que yo guardo en las películas. Sí. Digo, pues la guardo para tener en vistas, por lo menos hay que compartir o algo. La borré. Muy bien. ¿Qué otras películas hizo el director? No tiene muchas, ¿eh? Creo que tiene tres o cuatro, a ver. Director. Ah, no, tiene más de 3 o 4. The Hell Angels on Wheels. Ah, es el director de Psych Out. Ah, de Psych Out. Entonces no lo entero. Por eso es que el color de la noche trabaja Peter O'Toole. Lo tiene todo el tiempo de, sí, de fetiche. Estoy viendo. Bueno, no importa. Pero mira, ¿no es hasta ahí? Películas, sí, que hablan, sí, sí, sobre. Sí. No sé. A mí no me gustó. Ah, claro, el color de la noche, como Bruce Willis también. Bruce Willis, ah, besando un cuello. Ah, sí. Así que bueno, no. No, no me gustó. Después vi una que no sé si ya hablé, Silicon Cowboys, hablé, está en Netflix para ver. Ah, hablo cortito igual. Sí, no hablaste. Está muy buena esa, véanla. Es un documental sobre más que nada las primeras computadoras, las empresas de Compaq. Es como un documental sobre Compaq. Uh-huh. Y IBM, como medio los cagaron. IBM era un super imperio y estos chabones hacían una computadora donde los software de IBM funcionaban mejor en su computadora que en la de ellos. Y ahí como. Y hicieron como la primera portátil. Claro. Y está muy buena, pues están todos los nerds de esos y hay muchísimo archivo muy bueno. Muchísimo archivo, onda, el dueño de Compaq cuando empiezan a ganar guita grosa llega en un auto blanco, pero él sigue siendo nerd, eso, bueno, es como con lentes así de eso, y en un momento hacen para muestran pedazos de videos institucionales de, sí, para la fábrica, rapeando, con todas esas cosas, tipo, el nerd así como rapeando, diciendo, todo el rap encima. Sí. Y así que está muy buena. Y pues aparte muestran, tipo, y para esta la voy a arreglar una computadora, todo guita así, como, claro, mucha. Y de repente, claro, se, sí, hunden y después ven que sobrevive. Después sale Macintosh y empiezan el quilombo con Macintosh. Está muy bueno. Es de nerd, pero no es de, como hay tanto archivo, lo hace súper, claro, entretenida y los tipos están todos vivos. Dicen, y aparte te muestran, te dicen, yo no entiendo cómo nos animamos a hacer esto, viste, como que saca, vean uno de esos arriesgues raros. Y a la vez me puse a pensar, digo, ¿para qué quería la gente una computadora en esa época? Era como que yo entiendo las empresas y eso porque había mucha tarea de matemáticas, de ordenamiento de archivos, todo, pero la gente, una compu en el hogar, salvo para los juegos. ¿Para los qué? Juegos. Pero es raro porque se vendían computadoras, pero estaban las consolas y había otras computadoras que eran más de juego. Sí, también estaba la idea de que programar y que eso iba a ser el futuro, claro, que al final estaba bien, sí, era sí, así. Sí, sí. Y que vos programabas y hacías un programita para no sé qué pero cosa. Pero me impresionaba la cantidad de ventas. Digo, ¿para qué? También que es una bola, eso es como que la tablet, la gente la compraba y era para ver el mail. Sí. ¿Viste? Bueno, que es lo que ocurre mucha, ahora. Sí, mucha gente tiene celulares, sí, que usan 10%. Porque, sí, como el cerebro, ¿no? Que nosotros usamos el 10% nada más del cerebro. Marco, qué buen dato, eso lo dijo Calculín, sí, en un intervalo. Sí, sí. Solamente, el ser humano solamente utiliza el 10% del cerebro. Imagínate si usamos el 50%. El Calculín. Y ahora vamos con la colectora. Calculín tiraba data. Pero todo mala onda era Calculino, lo que pienso. Siempre era como una data media, como diciendo, viste que no sabe aprovechar las cosas. Era como medio así, está, ¿no? Bien. Es como, las botellas no se tardan 200.000 años en biodegradarse. Yo ni me acuerdo de eso. Sí, man, ¿cómo no? ¿En dónde? ¿Era un micro en la tele? Pam, sí. Bien. Así que bueno, Silicon Cowboy está en Netflix, así que la pueden ver. Bien. Y después rápido para pasar y de paso vamos. No, pero te toca a vos el bloque musical, así que vamos a tu bloque musical. Bueno, vamos a mi bloque musical. Thank you. Radio pasamos primero desde la vecina orilla de la República Oriental de Uruguay, Carmen Sandiego haciendo dos sábados, no uno, dos ni cuatro, dos sábados. Y recién, esto que todavía te quedó dando vueltas en la cabeza y que vas todavía moviendo, la cintura escapular, que es la cintura de arriba. ¿Sabes qué se llama cintura también esto? ¿Cintura lo de arriba? Sí, la cintura escapular. Una mano en la cintura, vos tenés que hacer así. Claro, exactamente. Sí. Era James. Haciendo su mega hit, mega hit Sometimes. Igual James eran de los Manchester, los más. Eran muy malos, pero me gustaban. Por no, había mucho malo en Manchester, porque los. Los. ¿Cómo se llaman estos? De los Candy Flip, los también. Eran todos de un tema y gracias. A mí, James, lo que me gusta, y sobre todo de este tema que acabamos de pasar, de Sometimes, es que ellos sabían que tenían un hit. Y lo van como macerando y termina, en la última parte recién aparece el coro de todos cantando el hit que se había pegado. Es como si fuera que la idea es como que yo tengo esta canción que se le va pegando a mucha gente hasta que al final terminamos todos cantándola. Y termina la canción y queda la gente cantando. Como, mirá cómo te lo voy a relacionar. En el último tema de Seremos Amigos, sí, claro, de Los Gatos, claro. Un hada al fin. Sí. Se acaba y termina y están todos cantando. Pa, claro, pa, claro, pa, pa, pa, claro, pa. Claro. Así. Es cuando uno sabe, se da cuenta, el momento mágico que dice, esto es un hit. Esto es de borracho. De borracho, de cancha o de iglesia. En cada tema salían del estudio cantando los seguramente. Pero por ejemplo, no salís cantando Come Together. No, por Dios. Yo me agarro un huevo. Me sé cantar por la duda. Come Together, qué de eso. Por Dios, qué tema de mierda. Viste que hubo una noticia, no sé si trajiste noticias para compartir con los oyentes. Hubo una noticia en estos últimos días que Yoko Ono logró ser admitida como coautora de Imagine. Sí. Porque yo soy la que corre la cortina. Es una parte muy importante del tema. Sí, sí, sí. Porque estaba el otro con el pianito blanco y si yo no corro la parte de la cortina, vos, inspira. Vos qué sabés. Sí, claro. Así que pero bueno. ¿Tú para qué? Para guita, no creo. Ya a esta altura de tener mucha guita. Más guita quiere. Y es un poco de plata porque John gasta mucho en PlayStation. Pará, hablando de eso, uno de todos esos documentales basura que estoy viendo, uno era de Matt Chapman, ¿no? Porque me viste que como que Estados Unidos deja de hablar de esa gente. Esa gente, mucha está viva en la cárcel. Sí. O sea, es como que, nada. Y quería ver si, cómo estaba y eso. Lo fui a visitar. No, y no, está muy bueno. Como, viste que Matt Chapman era, viste que... Los lentes, sí, sí, todo sí, era sí, él, sí, sí, obsesivo, asesino. Sí. Y medio nerd también, viste, que parecía como un coso. Y no había escuchado las declaraciones de él diciendo, como la dijo, dice, no, contó todo por detalle. Fui a la mañana, le pedí un autógrafo, me dijo, ¿querés algo más? Digo, no. Y después yo lo esperé y cuando volvió, yo creo que él me reconoció de que había venido a la mañana a pedirle el coso y ahí le, como que te cuenta así. Claro. Yoko estuvo bien porque fue enseguida, corrió no sé dónde, ella para salvar su vida, como que me cuenta, chaval, tira un pan, igual, pero el tipo contándolo y como que qué bueno cuando un loco dice, estoy loco, chaval, o sea, ¿qué te voy a decir? La gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía, supuestamente, estaba el mito que tenía voces, dice que él el disco de Michael. Turu, turu, turu, esa flautita esa que lo ponía loco. Sí. No, tenía el guardián entre el centeno, supuestamente estaba leyendo. ¿Sí? Sí, sí, sí. No sé si era un mito o qué, pero que como que estaba inspirado en el libro. Me gustan esas cosas. De Salinger, entonces dijo, terminó el libro y dijo, che, está buenísimo, esto, y voy a matar a leer. Claro. Este, ¿cuál era el otro? Yo lo tengo con otro título ese libro. Parecido. El cazador oculto. El cazador oculto. Ahí está. Es en inglés es The Catcher in the Rye, que sería el real guardián. O sea, no, no, es el porque se refiere al catcher como el jugador de béisbol. Claro. El tipo que agarra la pelota en béisbol, que está en el medio del arroz, en realidad sería, creo que. No, centeno. Bueno, eso. Pero, bueno, la cosa es que Mark Chapman está ahí en YouTube, está ahí contando como un youtuber, ¿no? Sí, se cuenta claro. cómo lo mató y que dice, me gusta la prudencia, está re loco la prudencia. Y él fue muy bueno, porque me dijo si quería algo más. Claro. Y dijo, después lo mataste, después como. Y, o sea que totalmente frío el. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Ese, y yo dije, no, tengo que hacerlo hoy, dijo. Y se quedó esperando hasta que el chabón volvía. Claro. Ahora, andaba en limusín. Es raro eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué limusín un día común de semana? Sí, bajó su limusín, ¿cómo limusín? Para los chinos. fue a los chinos. Pero, que Yoko siempre lo retaba cuando decía los chinos. Limusín, qué aparatoso, boludo. Y sí. La guerra, ¿cómo te vas en limusín? Viste, pará, andate. La limusín tiene algo, viste, que es como raro. Yo entiendo que es para un evento, vas a un evento, con sí. La limusín, bueno, pero si para manejarte la vida, pará. Mira, Dylan, cuando tocó acá en Obras, eso se, te acuerdas, cuenta. Se bajó tres cuadras antes y llegó caminando. Sí. Ah, hablando de gente caminando, el otro día cuando fui a la feria de las editoriales independientes, sí. Viste que había un montón de gente, me compré unos libritos. Sí. Y cuando estaba a tres cuadras de llegar, no había nadie en la calle, ¿no? Yo iba con los herederos, así, en familia, sí. Y veo que vienen dos personas que digo, me suena esta gente, pensé que eran sí. Actores, no sé qué, y cuando pasan, o sea, yo... Pasé sin saludar, yo tampoco saludaron nada, eran los hermanos Rial. Ah. Que venían los dos y venían como. Lo voy a decir. Peleando. Yo, no, una especie como de Beavis and Butthead. Me dio la sensación como una cosa de Beavis and Butthead. Como medio como adolescentes, dos tipos grandes adolescentes. ¿Por qué? Con el caminar. Que iban a caminar y en el caminar, en el que se medio se balanceaban sobre la tela de una araña. Y lo que es la vida, vos te encuentras. Y dije, qué loco, ¿no? Cruzarme, claro, me acordé por esto de Chapman. Claro. Y bueno, nada, eso. Bueno, bien, Marquitos. ¿Vos te cruzaste con algún famoso últimamente? Me parece que sí. No, me parece que no. Vi famoso. Una foto tuya muy buena con bueno, Jimmy. Sí, claro. Ah, qué bueno que me decís eso, porque sí, me porque haces vi, acordar. Y porque veo la foto que le estás poniendo la mano vos. No sabés lo que fue esa charla, Marco. Arriba. O sea, yo agradezco eternamente mi trabajo, La Mágica, creo que es lo mejor que me pasó en años. Llego, voy a la parte de atrás, en el camarín, y Jimmy llegó temprano. En realidad no es que llegó temprano, llegó, pero la otra banda se había atrasado. La cumbia, sí. Cumbia es así, viste, que unos llegan a las 5, claro. ¿No? ¿Y el combo negro vino con él? ¿O? Estaba Jimmy ahí con la mujer y el hijo. Sí, sí. Los dos cantan con él. Y yo estoy ahí atrás, me estaba tomando un fernet, no sé qué cosa, y viene uno, me lo presentan así, y entonces yo me acordaba que él era el DJ de Tropitango. Entonces digo, Jimmy, ¿nunca más pasaste música? Y empezamos a hablar de cuando pasaba... Y la mujer se metía, me decía, y él, contale cuando. Y el chabón. Era como el tal de Frenkel. No, increíble. Las cosas me contó. Aparte, DJ de Tropitango, 10 años. Nada. Primero me dice que hay una baulera en Tropitango donde están los vinilos. Y digo, dice, Sonora Dinamita, la cadenita, 7 pulgadas. Entonces así, está todo. Ajá. Me dice eso, pero está ahí, porque claro, después se digitaliza todo, pero. Ajá. Coso. Y nada, después me contaba tipo como que. Me dice que ellos fueron a Colombia, imagínate, ellos hacen cumbia colombiana hecha al estilo medio sonidero, pero argentino, pero colombiano al fin. Y me dice, no, y allá no le dan bola la cumbia. O sea, yo le dije, sí, mi viejo fue a Colombia, y yo le dije, me trae el disco Landero, y allá decían Landero, los viejos, como el claro. Y yo, sí, es así, allá lo que escuchan las viejotecas son claro. Donde escuchan cumbia, después claro. no pasa nada, es salsa, todo, nada. Pero dice que encontró unos pibes en la calle, estaban tocando cumbia, y él se puso a cantar y hizo que estaba y la mujer dice, estaba contentísimo, aparte no podían creer, dice, pero vos sos de Argentina, sos negro, cantás como de colombiano. Bueno, y después le digo, ¿qué vas a tener que ir a México? México. Encima el Escano, el primer disco lo produce el Escano, digo, sí, Pablito ya me está haciendo ahí. Yo, lo pasa que nosotros tenemos manager, entonces como que. Pero nada, viejo. Mira. Y antes de irse me dice, bueno, gustazo, y vos pasás acá. Sí, yo soy, dice, me decía. Y se fue ahí, Jimmy. Pero muy bueno. Y después contó, hay un montón de cosas, no me acuerdo, pero contó un montón de cosas muy buenas de Tropitango. De cuando llegaba con el auto. Entonces, todas como imágenes, muy visual todo lo que contaba. Pero era un capo, Jimmy. Sentadito ahí, tomando fernet con coso. Y algo más de la magia te voy a decir. Bueno, ya me voy a acordar. Rápido, vamos. Uno de los documentales basura que vi es uno de Héctor Lavoe. Héctor Lavoe. Que está bueno verlo. Yo ya había leído todo, pero ya me había olvidado. Que también, terrible la vida de Héctor Lavoe. Porque era todo mal, viste, cada piña, viste, oro, era un gangsta terrible. Y está muy bueno porque aparecen todos hablando Y es que todos los conocen, ¿viste? Bobby Cruz, me parece. Claro. Bueno, él con Willy Colón es cuando sale, con Willy Colón. Después pasa Willy Colón hablando. Aparece tipo... Bueno, Blades, claro. Figuretti. Blades, pero está bueno porque Blades se engancha medio después, ¿viste? Como que era como un jovencito. Pero está re bueno porque habla de lo de Fania, todo. Y a la vez el tipo, ultra éxito, eran temas que llegaban, era como... Y yo viviendo en un departamento en Harlem, de, ¿viste? Como decís, qué raro eso. Y se muere de sida. Yo eso no tenía ese dato. No, yo tampoco sabía. Pero de fiestero que era, obviamente, de todo, de mucha droga y todas esas cosas, se notaba, ¿viste? Y está muy bueno, porque te muestran los shows a lo último, pero el chabón igual, ¿viste? Salía. Así que me dio ganas, digo, voy a pasar a Héctor Lavoe, que nunca ponemos así, voy a poner El Sabio, las letras increíbles, pues las letras es el fuerte, igual las bandas también están muy buenas, pues Fania. Pero antes voy a poner Los Chippies, que para mí es uno de los mejores descubrimientos amazónicos que de este último tiempo, haciendo Matarina, un tema. Un homenaje a Barijo. Verdad. Por eso un homenaje a Barijo. Hoy se puede sellar la permanencia del Club Atlético Huracán en la primera. Sí. Vi que hoy. Y también juega... se puede sellar. Sí, la vuelta. La vuelta a la vez. Volvimos a la vez. Bueno, así que primero Los Chippies con Matarina, después Héctor Lavoe con El Sabio. Matarina, Matarina, Matarina de mi amor. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Ay, cholita pretenciosa, ay, flaquita de mi amor. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Te voy a llevar a mi suegra, te voy a llevar a mi suegra, pa' que sea tu mujer, pa' que sea tu mujer. Matarina, Matarina, Matarina de mi amor. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Ay, chorrita pretenciosa, flaquita de mi amor. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Ay, chorrita pretenciosa, ay, flaquita de mi amor. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, Matarina, Matarina

sabio. Sabio de papel, cuidado que te moja. Bueno, por las dudas, bueno, ya lo dije. Pasaba Héctor Lavoe haciendo el sabio. No, primero los chipis haciendo Matarena, después Héctor Lavoe haciendo el sabio. Bien. Vamos a un segmento infantil, Marquito. Sí, pero haceme la cortina de vuelta. Usted que me la rock. Usted que me la ska. Bien. Decíamos, porque tenemos que repetir esto, Yuya, gran satanista, y en esa parte del tema es cuando el que da vuelta dice el diablo es magnífico y lo dice. El diablo es magnífico. Aparte me encanta, el diablo es magnífico, me encanta la. Sí, sí, sí, es medio Aníbal, medio brigada. Pero más allá de eso, me acabo de dar cuenta de una cosa. En la religión de Umbanda, al diablo se le dice Eyú. Eyú. Yuya, papá, vale. Sí, está lleno, seguramente. Bueno. La cortina musical. Perdón. Voy a hablar para los papis de dos cosas. De una película que vi ayer y de. Me gusta ideas para los papis. Sí, para papis. Y mamis también, si quieren. Ah, está. Y de el objeto de moda, que ya debe estar pasando de moda, pero bueno, es el objeto de moda, que es el spinner. Spinner. ¿No? Spinner era. Es muy de portal de internet, algo así. Sí, también es Fernando Spinner, ¿no? El director de La Sonámbula y del videoclip de Solo los Chicos, casualmente. Uf, qué pedazo. ¿No? Acá hay un hombre como un hombre lobo. Solo los chicos, están solo los chicos. Qué temazo y qué videazo. Bien. El Spinner. Es peligroso. No digas eso. Es un coso de abuela, Marco. Es como un pozo de los amargos que en la época del yo salió de esos viejos de mierda. Yo peligroso. Tiquitaca también es peligroso. Sí, yo los moretones me hicieron el tiquitaca terrible, pero bueno. ¿Quién te quita el tiquitaqueado? ¿Quién te quita el cata? ¿Quién te quita el cata? El spinner. No. A ver, compramos el spinner. Yo me puse a jugar. Digo, es básicamente para aquellos que no tienen hijos. Y que les da vergüenza comprarlo. Es un coso que gira. Son cuatro rulemanes, ¿no? Tres rulemanes afuera y en el centro otro rulemán. El rulemán gira. Ah, en las puntas también hay rulemanes. Y en las puntas también hay rulemanes, no sé para muy bien. Para ir, para pasar. No, para el equilibrio, no sé qué más. Cuando lo compramos, el encargado de casa, que es un encargado muy chachachá, muy de siempre el chiste que no va. Viste, con un chiste que no es gracioso y uno tiene que seguir. Pero eso me pasa siempre con los encargados a mí. Sí, sí. Desde que piensa que yo soy de Boca hasta claro. Todo, ¿no? Pero cuando viene, me dice, ¿y qué haces que tenés ahí? Le dice al heredero, el heredero lo esconde, porque hacen ese chiste de que él le esconde las cosas. Sí. Y me dice después, ojo, ojo que una chica... el Uruguay se murió. Se murió. Se trabó el spinner. Viste, digo, sí, pero lo vi hoy, entonces sí, pasó una noticia vieja, esa de una chica que iba en el asiento de atrás del auto, sacó el rulemán y se lo tragó. Entonces después estaba la radiografía del rulemán en el medio del estómago. Bueno, pero yo dije, primero me dijo el encargado de eso y a mí no me preocupó porque era el encargado. Pero escuchaste el ruido en la puerta de atrás. Esta semana, a una compañera de jardín del heredero se tragó la pila de un spinner luminoso. Sí. Que es un bajón, porque la pila es muy peligrosa, hay que esperar a que la termine de. Pero eso también debe ser si el spinner expulsar. Es bueno, calculo entre más sellado las pero, pilas. Pero acá no hay spinner bueno. Estamos en Argentina Marcos, con la importación abierta. Se vendieron 3 millones de spinner. Sí. Están en 3 millones muertos. No, bueno, digo, es peligroso. Por otro lado, la verdad que juego más yo que él, porque lo agarrás y es una boludez que da vuelta. Que para un chico que está acostumbrado a jugar al planta versus zombie en la tablet o a. Claro. Es como que medio le parece una boludez. Y me bajé, entonces me puse a ver en YouTube trucos. Pero claro, la gente que da los trucos de chicos de 12 años. Entonces entré de lleno al mundo youtuber. Claro. Que es todo terrible, editado. Terrible. ¿Viste? Sí. Este arrancaba con un pibe que entraba, canchero, ¿no? La cámara en la mesa y tiraba la botellita, porque ese fue otro juego que estuvo de moda, que de verdad no jugó, que era parar la botellita. No, sí. Tira, cae la botella parada, dice lo nuevo. Sí, no, insoportable. Pero son todos muy insoportables. Todos muy, muy, muy canchero, muy Michael Fox. No, Michael Fox era un. Bueno. Por menos un loser, Michael Fox. Sí. O sea, no lo aceptaron claro, la banda. Claro. Y bueno, y nada, los trucos son malísimos, la que da vuelta cosas. Después digo, bueno, ¿yo qué estoy esperando acá? Si es un tío, una cosa que da vuelta. Que este pendejo de mierda me enseñó, este youtuber de mierda me enseñó. Y ahí lo denuncié para que lo bajen la cuenta. Pero bueno, el objeto de moda de Spinner, muy bueno para los padres, no tan bueno para los chicos. No hay que dejárselos usar porque son muy peligrosos. Supongo que quedan nueve, Marco. Después. El noticiero. Sí. Bueno. Pero ahora, bueno, espera. La abuela del heredero está por comprar uno. Sí, ya sé. ¿Qué ya pasa sé. Ahora? Y no sé, bueno, yo lo usaré yo. ¿Qué va a hacer? Noche. Había una época, había un trompo con luz que estaba bueno. Porque vos hacías el trompo y hasta hacías figuras y todo. Sí, también hay un yo-yo con luz que también está bien. Sí. Pero bueno. Eso yo viste que también es otro invento que. ¿A quién le salió la que burles? Nunca le sale a nadie. A nadie le sale. Y a la gente que le sale ya es. Esos chinos que había del yo-yo bronco que iban a las escuelas. Sí, saco verde. Fueron a la escuela. Sí. La primaria fueron. Y vinieron a hacer el chivo y le dijimos todo. Me acuerdo, esto está bueno. Eso pasaba en la Argentina en los 80. Y le dijimos, che, bueno, hagan algo, güey. No, y no hicieron nada. No solamente venimos a decir que. Pero como un chivo, yo le habrán pagado a la escuela. Ahora me estoy cayendo en eso. Claro. A veces iban los álbumes de figuritas a la puerta. Pero la puerta, bueno. Eso era más droga. Como la droga, sí, te la daban ahí para que vos te compres la figurita. Claro. Que es un buen negocio, te dan el álbum y vos lo querés completar. Sí, claro. Pero, ¿qué yo? Ni el triángulo, ni el perro, nada me salió en los yo-yo, nunca nada. No, solamente ir y volver cuatro veces. Claro. Y esa es muy aburrida. Qué mierda. Igual recordemos que, por ejemplo, que el gran Gerardo, que el diablo lo tenga en su VIP. Gerardo, ¿cómo no hizo el giallo del bote que iba del a mandar bote, la cosa? Sí. ¿Cómo no lo hizo? El giallo perfecto. A mí me parece, Gerardo, digamos, logró tener en vilo a una audiencia con gente que intentaba invocar el valero. El valero, la manzana. ¿Qué es? Pero la manzana todavía, el valero es sí, algo valero. Que. ¿Cómo se le ocurre a Gerardo que eso? De fondo estaba bueno. Que sí, eso sí, es sí. Televisivo. Porque es un genio. Era y es. Es un genio. Porque sí, los genios sí. No. Lo pasa que no después, pasa. Viste que después era. Viste, Gerardo te refregaba el valero después. Sí, bueno. Cuando ya no había más rating y todo, dice, porque yo tenía. Sí, claro. Sí. Después era, pero él era su propio. Hacedor de mitos. Él sí, se automitificaba. Sí, también. Como leía muchos mitos de Wikipedia, también te tiraban al medio. Claro, esto es como. La manzana. Poseído. Yo lo saqué de una mitología nórdica. Claro. Acordar la manzana. Sí. Bueno. Otro consejo para terminar. Hacerle mala sangre a los padres. El otro día, entre gente, cuentas de papis de Twitter. De gente que yo conozco, se dio una gran lucha, una grieta sí. Entre la doctora Juguetes y la princesita Sofía. ¿Qué es eso? Son dos dibujitos de Disney. ¿La doctora Juguetes? La doctora Juguetes, sí. Que es una chica sí. que se rompen los juguetes y los arregla. Ah. ¿Y el otro cómo era? La princesita Sofía, más princesa. Ah, esa sí me suena. Y yo voté, o sea, defendí. Porque se quejaban de las canciones de la doctora Juguete que son muy malas, es verdad. Pero sonoramente o las letras son. No, explícitas. Es este. A la mierda, los padres. O sea, como cinco veces por capítulo aparece. Hazte un chequeo, que es insoportable. En cambio, las canciones de la princesita Sofía son. Siempre decís lo mismo, Marco. Siempre te enamorás de uno de estos. No, son muy buenas. Es que toda la estética indie que nosotros consumíamos en los 90, ahora están puestas en los dibujitos sí. De ahora. Sí, porque sí. No son otros que, hasta así como me enteré otra vez, que The Mad Vijayan son los que hacen la música de la casa de Mickey Mouse. Claro. Sí, Apple Sentinel hizo Bob Esponja. Bueno, entonces es obvio que está y Devo, por ahí. Devo estaba en otro lado. Bueno. Te cierro, o sea, yo voto la princesita Sofía, punto. Sí. No es todo lo que voy a hacer. Sí, no voy a pasar ninguna canción de eso. No. Pero, sí, vi... Un hit de la infancia, pero hit de grandote, ¿no? O sea, de dibujito para grandotes, que es sí. El viaje de Chihiro, que no lo había visto nunca. ¿No viste el viaje de Chihiro nunca? No lo había visto. La mejor para mí. Bueno, no lo había visto nunca. La bajé y ayer hicimos cine. Conectamos todo. Y pusimos cine a la noche. Yo me quedo a media hora, pero me desperté de vuelta. Y vimos, y el heredero se la vio toda. Pero además, luces apagadas, proyector. Claro. Quedó medio. Le pegó, porque sí. Es muy. Hay muchas que lo sería con la comida. Que me gustó mucho eso. Todo, una los cosa de cerdo, comiendo, los sí. Chanchos, pero todo. Los monstruos vienen, comen mucho, pero vomitan. Sí, sí, sí. Es todo así. Ahora, el viaje de Chihiro es un engaño. Yo pensé que el viaje de Chihiro, siempre me imaginé que Chihiro era un chico, era una chica. Sí. Y que. Siempre son chicas las protagonistas. Sí, después digo, soy un brudo yo, sí, siempre sí. Son chicas. Y la otra es que no es un viaje. Está ahí en ese lugar todo el tiempo. En ese lugar, yo digo, bueno, empieza por este lugar y ahora después viaja. Es un viaje. Ya sabes que te dice papá. Yendo malo. Es un viaje. Claro. La flasheaste o no, te dice. Claro, es eso lo que pasó. Ya está. Y pero está buena, está buena. Visualmente está buena. Hay momentos. Yo la vi en Córdoba, en cine en Córdoba. Mira. Y me acuerdo, me quedé, salí también, que era la primera que veía y no había el mito de Miyazaki. Sí. Estaba ahí para los muy, muy cool sí. Que la tenían. Tenían la princesa Mononoke y Totoro, pero nada más, no había sí. Mucho más así conseguible. Sí. Y yo salí loco. Sí. Así que, bueno, me gustó. Pero quería ver la reacción en alguien de 5 años. Sí. Y después hay un montón que tiene. Y que fue, sí, hay una sumida bajó. Ya, sí, ya me dijeron. Ya, no, igual bajé. Kiki del Libre Service está buenísima. Bajé, pero no sé si es de él o del estudio. Bajé Mononoke. Igual. Que yo la vi ya y ya. Sí. Es así, vista ambientalista, así se hace. Sí, sí, sí. Y. Pero la reacción fue, en un momento me dijo, iban en un tren. De Catra Tours está bueno, que venían los gatos caminando, la llevan a la nena al mundo de los gatos, eso todo está buenísimo. Así. Van en el tren lleno de fantasmas, y el tren que va por el agua, viste, así todo. Sí. Y me dijo, qué bueno que no vivo en ese mundo. fue la situación. Pero después, no, bien. Bueno, Marquito, vamos a despedirnos, porque parte realidad con esto, con esta cosa de viaje. Sí. Vamos a despedirnos con el segmento. A Ricardo, sí, obviamente. Con el segmento experimental / temas que antes no podían sonar y ahora suenan, y para mí son muy importantes. Así todo es el largo. Vamos a cerrar con Richard Youngs haciendo Something Like Her. De 16 minutitos para vos que estás corriendo, escuchá cómo va superponiendo las voces y lo grosso que es. A mí me encanta Richard Young y me gusta. Lo que pasa es que tiene muchísimos discos y saca como 3 discos por año en vivo, todo, pero me gusta mucho. La verdad que es muy bueno. Así que no, Richard Young, mucha gente no lo conoce. Something Life, o Like. Like, claro, algo como el aire, se refiere a su discografía. Algo como el aire. Bueno, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Bien. ¿Algo más querés decir? Sí, pará, déjame dedicarle el Pick Moon de hoy a Abel Pintos, que ganó el premio Gardel este año. Pero ya lo había ganado el año pasado. Sí. Ah, bueno. Un saludo a Abel Pintos. No sé quién más ganó. Me gustan las categorías. A veces. Hiroshima Dandy estaba. Categoría. Mejor spam. Mejor spam. Le di like al video, no lo vi todavía. Sí. Pero digo, si no le doy like, esto no para más. No, hay que parar. Es así. Bueno. Vi que remeras, Yo quiero cuando vaya a un concierto, la compro, obviamente. Ajá. Pero vi que guardame una gigante porque yo soy rapper. O sea, más allá del chiste, ahora me acordé que La Foca está nominado al premio Graffiti, que es un premio Graffiti, importante y muy ochentoso en Uruguay. Así que también le mando un saludo a Merd, le mandamos Merd, ¿no? Para que gane. No, suerte. Y suerte para perder. Y es lo mejor que le puede pasar. Bueno, hasta la semana que viene. Something like her, something like her, the size of time, the size of time. night and the color of day. Sounds of the night, eyes told the color. Day plain in place and name something like a name the size of time sound through eyes than the color of day. Fall in the time. Midday plain in place and name. Something like air, trace upon trace, I hear mighty the size of time. In this ocean. Diamond sound through the night and the color of day. Trace upon trace I hear something like air, the thread, the size of time, and the color of day. Sound through the night, and the color of day. that old fallen time. Trace upon trace I hear the mighty throne sound through the night and the color of day. Trace I have the mighty thread sound through the night, all night, all day. Sound through the night and the color of day. Like air, the midday play and the signs of time. Sound through the night and then the color of day. One trace I hear on the mighty something. like hell. The size of time. Sound through the night and the color of day. Something like hell. The size of time. Of time, your call is my heart. I told fallen time in this ocean diamond pool. Trace upon trace, I trace upon trace, I hear. Color.